Ciudad sin límite, Barcelona, La Rosa de Fuego. La pesadilla empieza por allí, en ese punto. Más allá, arriba y abajo, todo es parte de la pesadilla. No metas tu mano en ese jarrón. No metas tu mano en ese florero del infierno. Allí empieza la pesadilla y todo cuanto desde allí hagas crecerá sobre tu espalda como una joroba. No te acerques, no rondes ese punto equívoco. Aunque veas florecer los labios de tu verdadero amor, aunque veas florecer unos párpados que quisieras olvidar o recobrar, no te acerques. No des vueltas alrededor de ese equívoco. No muevas los dedos, créeme. Allí solo crece la pesadilla. As the trees are everywhere. Nos reímos gamberros de dos seguratas de Prosegur. Charlamos ligeros de los proyectos en los que estamos implicados. Intentamos ligar en Plaza Sol con quien tenga ganas de diversión. Recorremos vacilones el Paseo de Gracia, ataviados con suntuosas prendas celestes. Ayudamos a una chavala a burlar el examen de su próximo cliente. Discutimos rápidos con unos heavies paranoicos atormentados por el yihadismo. Escuchamos buen punk rock en la vieja calavera. El alcohol y la velocidad suspenden en una absurda cronométrica línea temporal. Nos volvemos a colar ágiles en el metro. Hablamos de lo que aprendimos de los viejos amores que nos desgarraron y otros nuevos van despertándose. Vemos amanecer desde el búnker, dominando una privilegiada panorámica de Barcelona. Vagamos zombies entre turistas y trabajadores en busca de un refugio antes de descansar. Iba a soñar. Esnifar cocaína, ingerir codeína, inyectarse morfina, fumar nicotina, tomar Prozac, comer anfetaminas, tomar Tamil, beber alcohol, cambiar al Subotex, volver a la Special K, meterse heroína, pasarse con la novocaína, liarse con el crack, fumar cannabis, tragar éxtasis, tomar aspirina, aspirar piedras de cristal, tomar Lexomil. Borracho de nuevo en el andén, sin nada a lo que mostrar atención. Hace calor, el tren tarda demasiado en llegar. Los pocos futuros pasajeros se entretienen con sus móviles. Una mujer me observa con gesto severo, mientras la sucesión de vagones se desliza por la vía. La pierdo de vista, el viaje se hace pesado. La música sigue sonando. Estoy cansado de rular por las calles sin dirección. Uno de esos problemas es el de la delincuencia juvenil. Y dentro de ella, un reducido grupo de menores, entre los 12 y 16 años, lanzados a una vertiginosa carrera de delitos, hasta hace poco exclusivos de los malhechores más veteranos. Miles de coches robados y estrellados. Asaltos a tiendas, robos de armas, atracos a parkings, gasolineras, incluso a bancos. Una escalada impresionante que ha producido un triste balance. El Macorro, 14 años, muerto al ser sorprendido robando un coche. El Loquillo, 13 años, muerto de un tiro durante una fuga en coche robado. Pepe el Majara, 15 años, muerto al asaltar un parking. El Maito, 15 años, muerto al estrellarse el coche robado que conducía su hermano. Frente a ellos hay que sumar las víctimas causadas entre las fuerzas del orden y las personas sobre las que ejercieron todo tipo de violencias. El problema existe, está ahí y no podemos volverle la espalda. Por desgracia, no es el problema de un barrio, como algunos pretenden, ni de un distrito, ni siquiera de nuestra ciudad, sino de todas aquellas que sufren los males de un incremento de población acelerado y sin control. De una sociedad lanzada por la pendiente de la vida fácil, del lujo y del exhibicionismo. Nadie debe sentirse personalmente aludido por lo que se relata en esta película, pero todos estamos implicados en el problema. Y en el fondo, todos somos culpables y a todos nos toca hacer algo por remediarlo. Levantando el brazo de la justicia, desde luego, pero sin olvidar la caridad, las posibilidades de redención de esos muchachos. Mamá, dicen que estuvo unos meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, con riesgo de abortar y con su vida en peligro, quiso que naciera igual y me crié como un chico normal, de un barrio bajo, me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo, ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso, iba a la escuela sin abrigo congelándome los huesos, y así me fui criando, de a poquito me hice solo, aprendí lo que es la calle y a cuidarme de todo, entendí que nadie es bueno y aunque muchos quieran darte, el que hoy te da la mano mañana puede matarte, y hay que cuidarse y a veces hasta frenar un poco, porque aunque seas malo, siempre va a haber uno más loco. En mi mundo muchas cosas que pasan no se entienden, ya puro encontronazo con la vida que se aprende. Este es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo, donde a los chicos les falta que comer y abrigo, donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Este es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo, donde a los chicos les falta que comer y abrigo, donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Yo conocí lo que es el dolor de tener que llorar, un amigo en un cajón, en otro lado con 14, son niños y se esconden, en cambio en mi mundo, en la calle te haces hombre, tenés tus fierros y pa' fumar tu marihuana, tenés tus minas y te pasás un tiempo en cana, por ahí tenés un hijo al que darle de comer, y está la policía que no te deja de joder, también seguro debes tener un par de enemigos y pa' llorar y recordar un par de amigos que se fueron a un mundo mejor, y te consuela saber que ya no sufren el dolor de vivir entre la espada y la pared, de tener que activar pa' poderse mantener, que la ruleta de la vida no les juega al revés y que salgan a ganar y les toque perder. Este es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo, donde a los chicos les falta que comer y abrigo, donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Este es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo, donde a los chicos les falta que comer y abrigo, donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. En el mundo del revés fui a

Bailaba reggaetón lo mejor que podía, reuniendo valor para hablar con alguna de las chicas con sus vestidos ajustados, que contemplaban admiradas a los narcos en su salsa. Sus caderas, sus relojes, su dinero. Y sus coches aparcados enfrente. Ninguno de esos narcos vive en una casa de madera sobre cimientos de hormigón. Ninguno de esos narcos comparte lavabo con otras 11 personas, con un inodoro que la mitad de las veces no funciona, una ducha fría que apenas es un goteo, un padre que aparece de madrugada y se marcha antes de que salga el sol, y una madre que está tan cansada como denota su aspecto. Los narcos tienen casas, pisos, apartamentos, tienen coches nuevos, chicas guapas y dinero. Mucho dinero que despilfarran como si nada, como si nada. Como si no lo ganaran cargando cemento, cavando zanjas e instalando tuberías. Como si no lo ganaran sosteniendo unas tijeras en las manos, hasta tenerlas retorcidas como las de una bruja de Halloween, con la espalda encorvada y dolor de cuello. Chuy sabe de dónde sale ese dinero. ¿Dónde está la gata que no habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que no habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando, vamos a tirar la vía para ver si ganamos. Ahora, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer de él? Si tienes un novio, no me importa quién, la que me gusta eres tú. ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa quién, ya la que me gusta eres tú. ¿Dónde está la gata que no habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, azota la guerra que siente fuego y digo toma. Mira la manera que la toque y digo toma. Sé que te gusta mi sandungue y digo toma. Dale más toma, dale más toma. Me llevo como una gárgola y te digo toma. Siente mi caseta de campaña y digo toma. Choca que choca mi cuerpo y digo toma. Dale más toma. La torre no mueve así, la torre mueve arriba, abajo y hacia los lados. No estamos jugando a eso. ¿No ves el tablero? Jugamos a las damas. A las damas. Sí, damas. ¿Y por qué jugáis a las damas con un ajedrez? ¿A ti qué te parece? Porque no tenemos damas. Ya, tío, pero el ajedrez es aún mejor. ¿Y qué? No, espera, espera. ¿No sabéis jugar al ajedrez? ¿Y? ¿Y? Nada, tronco. Si queréis aprender, os enseño yo. Venga, tío, venga, que estamos en mitad de una partida. Dale, no me dejes, vale, pues yo venga. Quiero verlo. Pero no podéis jugar a las damas en un tablero, vale, de ajedrez, ¿vale? Vale, vale, de acuerdo, tío. Bien, atended, es muy fácil, muy fácil. ¿Veis esto? Este es el rey, ¿vale? Es el que manda. Si conseguís el rey del otro, ganáis la partida. Pero el otro también quiere el vuestro, así que tenéis que protegerlo. El rey se mueve en un espacio en la dirección que quiera. Que para eso es el rey. así, así, así, ¿de acuerdo? Él no es muy fuerte, pero el resto de los gilipollas de su equipo le cubren el culo y se lo curran tanto que el tío no tiene que hacer casi una mierda. ¿Como tu tío? Sí, como mi tío. ¿Veis esto? Es la dama. Es lista y rápida. Se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Y ella es la pieza que lo dirige todo. Me recuerda a Stringer. Y esta de aquí es la torre. Se mueve como la topera. Así y así. Las toperas no se mueven, macho. A ver, piensa, ¿cuántas veces hemos movido la topera esta semana? Dime. Y cada vez que la movemos, tenemos que mover también a la gente con ella para protegerla. Cierto, cierto, tienes razón. Vale, ¿y qué hacen los calvorotas estos de aquí? Estos de aquí son los peones. Son como soldados. Y se mueven así. Solo un espacio hacia adelante, excepto cuando luchan, que hacen así. Son como la primera línea, están en campo abierto. ¿Y cómo puedes llegar a ser rey? Ah, no es así. Mira, el rey siempre es rey, ¿vale? Todos siguen siendo lo que son, menos los peones. Y si un peón consigue llegar hasta el final del campo contrario, puede ser dama. Y como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda. Vale, entonces, si llego al otro extremo, gano. Si consigues llegar hasta el rey del otro y lo atrapas, entonces ganas. Vale, pero si llego al otro lado, soy el jefe, ¿no? No, no, no, no es así. Los peones de la partida la palman rápido. Salen pronto del juego. A menos que los tíos sean listos. También la vedeta, la R chiquitita apuntando tu cabeza. Es la bla bla bla, yo le doy. A que se meta conmigo, muerte le doy. You know what time it is, man? masacre musical, homie. Mi mamá, que estaba tan contenta porque había llegado a la paz. Es que no ha llegado la paz, Luis. Ha llegado la victoria. Frente al enemigo, de cara, con el pecho henchido de generosidades, con el fusil en la mano, mano amplia de trabajador, ha sido muerto en Madrid nuestro amigo, nuestro hermano Durruti. Ninguno vale más en nuestras líneas, pero cualquiera vale más que todos cuando sabe ganarse nuestro cariño. Y nadie más querido, como ninguno más cariñoso, que nuestro Durruti. No lloraremos su muerte, pero nuestros ojos estarán turbios y nuestros puños apretados, hasta que no quede uno vivo de nuestros enemigos. Luchábamos por una vida mejor. No llevábamos en el pecho más que deseos humanos. Pero a todo ello se une ahora una nueva consigna, la venganza hermanados por Durruti en su columna. Hermanémonos para su venganza. Luchábamos como hombres y vamos a luchar como fieras. Últimas noticias. Acaba de zarpar otro vapor con soldados para el África. La última semana de julio, ya es insostenible. Barcelona arde. 909. Se enseña a las personas que cansadas de currar, en condiciones pésimas se les ordena matar. 20.000 reservistas que saben el secreto. Detenes del capital por minas de Marruecos. Trabajos monopolizados por el clero, que disfruta privilegios a costa de los obreros. Paro general, a huelga, a revolución, estado de guerra. Barricadas en las principales calles, crecen las luchas más intensas con las autoridades. Y empiezan a quemar iglesias, sale toda la mierda y es clara la opinión y el pueblo la manifiesta. 500 heridos, 1.700 detenidos, 17 condenados a muerte, entre ellos intelectuales, Ferrer y Guardia. Sentaron las bases, la organización era la clave y lo asumieron los trabajadores. Surgió la CNT y fue otro paso de gigante. Contenidos los militares cobardes, el pueblo, cogiendo las armas, se desborda y... Julio del 36, España estalla, la burguesía juega su última carta, pero la clase obrera está organizada y a sus armas le responden nuestras armas. Paramos el golpe en la mitad del Estado, el cielo es tomado por asalto. Comunismo libertario, 6 millones de personas bajo autogestión, quemas de dinero en el campo de Aragón, tomar del montón, producir en común, colectivizar la tierra y expropiar al patrón, asambleas y consejos gobernando los pueblos, fascistas frenados por milicias de obreros. 3 años de guerra por un mundo nuevo, ahogados, muertos bajo la presión de Franco en el frente, los comunistas en la espalda, Hitler y Stalin bailan en la tumba de la revolución. 40 años de terapia de choque, alimentando un genocidio con carne de pobres, y la izquierda firmó una paz macabra donde libertas son tetas en una portada. Y salimos por una puerta y la gente estaba enfrentándose a la policía con piedras, la policía tirando con metralletas. Años 70, década de resistencia obrera, una tierra estremecida tras la dictadura. Transiciones democráticas tranquilas fueron mentira, sirva de ejemplo Vitoria. Desde finales del 75, obreros de todos los gremios luchan por lo mismo. Una huelga que rechaza su modelo sindical y la patronal corrupta se niega a negociar. Dinámicas asamblearias en las fábricas, más de 5.000 personas en la general. Se cuestionan el Estado, el capital, organizan un futuro en solidaridad. 2 meses de movilización, muere el fascismo, muere el dictador. Rechazan el pacto, pero se entra al mercado. La clase política los ha traicionado y el 3 de marzo culmina. Más de 100 heridos, la masacre de la policía. El poder se justifica, con el fin trágico ya no hay autonomía, se aprenderán. Los disturbios más graves que vive Grecia desde el restablecimiento de la democracia. Siglo XXI, segunda década, calentaron nuestra época las values francesas. Vio el testigo la revuelta griega. Hoy arde un mismo grito en cada barrio del planeta. 5 millones de parados, solo fue el principio del último suspiro del capitalismo. Cambios de gobierno, perros con el mismo rostro. Dejamos de firmar la derrota con un voto y rompimos el guión. De carne de cañón, artillería que baja el telón del show. Empresarios, ¿quién os iba a decir que el sentido del futuro volvería a estar en manos de los niños del suburbio? Hicimos del disturbio nuestro sindicato. los contratos. Asambleas en los barrios llevan el levantamiento. Después de los saqueos liberamos a los presos. Encontramos en la historia un axioma que aprender. El poder resiste armado, ármate contra el poder. Nos volvemos a encontrar en esta lucha incesante. Esta vez, burgués, te toca perder. Represión, exilio, muerte, cárcel. Si el pueblo se alza, el poder se ensaña. Pero la historia también enseña que siempre, siempre despierta el gigante. Si entendí el rumor de su vuelta, somos millones las vidas castradas. Crece la rabia buscando estrategias para hacer de la memoria la mejor de tus armas. Represión, exilio, muerte, cárcel. Si el pueblo se alza, el poder se ensaña. Pero la historia también enseña que siempre, siempre despierta el gigante. Si entendí el rumor de su vuelta, somos millones las vidas castradas. Crece la rabia buscando estrategias para hacer de la memoria la mejor de tus años. Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros, la muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada. Por eso somos nosotros. Mientras quede uno, nosotros vivimos. Ay, los dos nombres en el mundo.

defenderá las ramblas, Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos. Ya no quedan naranjeros. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos. Ya no quedan naranjeros. El rugido de las fábricas, solidarios, pistoleros, tan duros como el metal, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños. En trincheras de sangre y lágrimas, vencidos, sin nombre, sin patria, la última hora, el último día, el último hombre, la última bala, el último hombre, la última bala, el último hombre, la última bala. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. Realmente confortable. Realmente confortable. Muy ocurrente. Soy un intelectual. Cállate, intelectual. Cállate tú, lacayo. Trabajos forzados. Atención, camaradas. Este tren saldrá mañana por la mañana. Reglas de higiene para el viaje. Los detritus de la noche se vaciarán por las mañanas. La paja se renovará cada 10 días. Se quemará la sucia. En caso de no poder renovar la paja, se dará vuelta a la usada. Esto es un desinfectante. Empleadlo. En este vagón va un grupo de trabajadores voluntarios. Mentira. El comité militar os pide que le prestéis toda asistencia. Otro vagón está ocupado por marineros del heroico Soviet de Kronstadt. Así que estaréis en buenas manos. Son idiotas. Atención, camaradas. Dentro de 11 días aproximadamente pasaréis por la provincia de los Urales, donde unidades de la Guardia Blanca, ayudadas por intervencionistas extranjeros y otros elementos reaccionarios, han estado activos recientemente. El comité militar os asegura que esos criminales han sido totalmente barridos de aquella zona por unidades de la Guardia Roja bajo el mando del comandante del pueblo, Strelnikov. Eso es un hombre. Aplaudidle. La vía está definitivamente despejada. ¡Viva la revolución! ¡Viva la anarquía! ¡Lameculos! ¡Burócrata! ¿Es esto necesario? 6 voluntarios me han entregado y 6 entregaré. Soy un hombre libre, lacayo, libre. Y nada podrás hacer por impedirlo. Soy el único hombre libre en este tren. El resto sois un rebaño. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción.